Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Y la verdad es que quería traeros aquí un poquito algo rapidito. No tengo mucho tiempo porque tengo que ir a hacer la cena, pero estaba viendo ahora aquí tirado un rato descansando un screencast así, un diario personal en vídeo de Samsoft, es un desarrollador, quizá no muchos lo conocéis, pero me ha hecho gracia esa espontaneidad, ese vamos a grabar con las ideas que tengo. Está claro que a él le sigue bastante, relativamente mucha gente y se interesa por lo que hace, se interesa por el software que desarrolla, siempre está metido en muchas cosas. Entonces es por sí solo una persona que genera bastante contenido en su propia vida. Pero quería, la verdad es que se ha combinado eso con que estaba en mi web, en alejandromb.com. Estaba actualizando pues un poco el contenido. Quería actualizar el portafolio porque, bueno, saqué ya hace pues ahora más semanas, no recuerdo exactamente cuándo, pero saqué Bing Wallpapers para iOS. Para los que no la conocéis, Bing Wallpapers es una aplicación que saqué hace ya bastante tiempo para Mac. Básicamente es una aplicación que se queda ahí en la status bar y cada día pues se va descargando un wallpaper nuevo y te lo pone de fondo de pantalla. La verdad es que nunca he sido mucho de personalizar mucho esas cosas, sobre todo desde que estoy en Mac. Pero un día se me ocurrió la idea, siempre me gustan, o sea, las imágenes vienen de Bing.com, ese buscador alternativo a Google, que es de propiedad de Microsoft. Las imágenes vienen de ahí y siempre me pareció curioso como cuando iba a Bing y veía una imagen que molaba. Y dices, hostia, pues yo la quiero. Y recuerdo que en Windows había como una aplicación que le podías meter cualquier huevo de fuentes y sacaba los wallpapers de ahí, que la verdad es que es una pasada, era una pasada en su tiempo, ahora ya no sé cómo está el tema. Pero bueno, en un par de tardes me metí con el Mac, también para trastear un poco como el desarrollo con el Mac, que siempre tiene esas curiosidades que no tenemos en iOS. Y saqué esta aplicacioncilla pequeñita que va poniendo un wallpaper cada día nuevo en tu fondo de pantalla. La verdad es que estoy muy contento con ella, a mí me encanta. Y de la gente que conozco que la está usando también siempre me dicen que, bueno, que te alegra el día ver esas fotos magníficas sin que tú lo hayas querido. A veces se cuela alguna que es un poco discutible, cómo demonios ha pasado eso por un filtro humano, que no sé cómo ha pasado y ha llegado a la portada de Bing, ni idea. Pero bueno, son gajes de lo que podemos ofrecer. Pues como decía, saqué hace semanas la aplicación para iOS. Es básicamente lo mismo, con alguna que otra feature más y algún que otro desventaja. La primera y más fastidiosa es que no hay forma de cambiar el wallpaper del usuario automáticamente, cosa lógica también, en mi opinión. Así que básicamente lo que ofrezco es que el usuario se guarde la imagen en el carrete o en la aplicación de fotos, o no sé, cada versión del sistema cambia en el nombre de esa carpetita. Pues yo meto la imagen ahí y ahí vosotros pues la tenéis que poner de wallpaper. Mucho más no tengo que hacer. Estaría estupendo que, aunque no me permitieran cambiarlo automáticamente, dejaran poner la acción. Sabéis que en iOS 8 tenemos ese Action Sheet con acciones que, bueno, que ahora las extensiones pueden meter contenido terceros en esa extensión. Pero en la extensión hay una acción que es guardar como wallpaper, que solo está disponible en la aplicación de fotos. Y me fastidia mucho porque, aunque no me dejen desde código yo automáticamente pues cambiar el wallpaper, cosa que entiendo perfectamente, la verdad es que no quiero que lo hagan, pero deja que la gente pueda añadir esa acción en algunas aplicaciones. A ver si me entiendes. Igual que puedes compartir en Twitter, pues que la puedas poner de wallpaper. Pero bueno, por otro lado, permito controlar el Bluetooth blur, la borrosidad de la imagen, porque, bueno, es una cosa que yo personalmente hago bastante, y es que me da por guardar la imagen original y tenerla como en la pantalla de bloqueo, pero no me gusta tener fotos ni imágenes que se vean demasiado molestas en el fondo de lo que es el escritorio, la pantalla principal del iPhone, Springboard. Por lo tanto, permite la opción de ajustar la borrosidad a lo que tú quieras, y entonces cuando lo guardas ahí sí que sé. Para mí es lo mejor, la verdad es que he tenido bastantes distintas, pero siempre con esa misma temática, tener la foto original en la pantalla de bloqueo para disfrutarla cuando miras la hora, cosa que uso mucho hasta que no tengamos ese magnífico reloj en nuestras muñecas. Y también me gusta, pues, no molestar mientras estoy navegando por el teléfono, entonces tengo esa foto borrosa que transmite ese color, esa tonalidad de la imagen a todo el sistema, cosa que me encanta, pero sin molestar a la vista. Pues básicamente era esa cosa, o sea, hablaros de Bing Wallpapers. Si la aplicación de Mac, pues la podéis probar, la podéis instalar, dejadla ahí. Cuando reiniciéis el ordenador, no se os va a abrir por sí solo, porque aparte que no la hice muy rápido y es una de las funciones que tengo pendientes hacer, pero durante bastante tiempo me he estado planteando si hacerla, porque no sé, a veces me da gusto pues reiniciar el ordenador y que se quede limpio, que no habrá nada. Entonces, no quiero tampoco molestar a los usuarios demasiado. Ya lo hago un poco cambiando el wallpaper cada día, aunque lo puedes desactivar, lógicamente. Puedes hacer que tengas que forzar todo el cambio manualmente. Lo cual, cuando encuentras un fondo que te gusta realmente, pues yo lo dejo unos cuantos días muchas veces. Pero bueno, pues tenéis esas dos aplicaciones, también familia, una es el hermano grande y otra es el hermano pequeño. Espero que como mínimo le echéis un vistazo. Y entrando un poco más en el tema de técnico, tengo que contar cómo la de iOS la hice en una tarde. Una tarde en la que no tenía internet, no sabía qué hacer, estaba cansadete, y me puse a hacer esa aplicación. Ya tenía como el framework base, lo saqué directamente de la aplicación del Mac. Pero claro, la empecé, fue muy gracioso, porque bueno, va, lo voy a hacer en Swift, este nuevo lenguaje de programación que ha sacado Apple. Pero me encuentro que las herramientas aún no están pulidas, y me encontré además con que no tenía internet, por lo tanto no tenía documentación, porque no se había descargado. Entonces, un poquito de improvisación, un poquito de que lo que vas aprendiendo con los años, y sabes de qué van las cosas, ya puedes adivinar lo que los frameworks quieren que tú hagas. Entonces ya muchas veces te puedes saltar la documentación, aunque hubo un par de sitios que tuve que dejar ahí como, por favor, acaba esto cuando tengas internet. Y entonces en otro par de tardes ya con internet, pues la pulí, usé el mismo icono de la aplicación de Mac, no tengo dotes artísticas para ese tema, y bueno, pues así se ha quedado. He hecho alguna actualización para arreglar un poquito y mejorar un poquito el rendimiento del blur, que quieras o no, que ya pueden decir que los teléfonos son lo potentes que quieran, pero cuando les metes caña no hay chipset ni gráfica que aguante ciertas cosas. Y con imágenes grandes, hacer un blur que el usuario no lo note, no es sencillo, no es sencillo. La otra cosa es que, como tengo la aplicación de iPhone en Swift, estoy actualizando la de Mac para usar completamente Swift. Y entonces ya tendré las dos con este nuevo lenguaje, será todo homogéneo. Y el siguiente paso es que lo tengo a medias, es empezar a crear las extensiones. Me gustaría crear una extensión para el centro de notificaciones, porque la verdad es que creo que ya hablé de esto el otro día. Creo que el centro de notificaciones no se está usando como Dios manda. No quiero lanzadores ahí, la verdad es que lo encuentro una chorrada. ¿Y qué cosas útiles puede haber ahí? Pues un poco como lo que imagino que Apple quiere que haya en el reloj, cosas que sean relevantes en el momento en que lo miras. Y pues mira, quizá alguien puede encontrar relevante ver una foto nueva cada día. Sí, lo sé, la chorrada del siglo, pero bueno, así tengo una excusa también para continuar metiendo el contenido a esta aplicación y ir sacando cositas nuevas mientras que siempre va bien. Mientras haces otro proyecto que es un poquito más complicado, pues va bien tener ese proyecto mascota en el que le vas a hacer cositas y bueno, que no es tan relevante para ti, básicamente. Y gracias a que WatchKit básicamente es lo mismo que una extensión, pues creo que cuando tenga una tendré la otra. La verdad es que todo esto está a medias. De hecho, el WatchKit ya lo tengo funcionando. Le quiero meter algunas cosas de mejoras de performance, porque me temo que cuando salga el reloj no será tan bonito como cuando trabajas con el simulador, lógicamente. Entonces quiero ahí pulirlo un poco más, pero hasta que no salga el reloj, pues mira. Mira si tengo tiempo, imagínate. Y nada más, chicos, la verdad es que algo cortito. Quizá grabo otro pronto hablando un poquito de domótica. Me compré el otro día un aparatejo aquí que está siendo muy divertido, la verdad, jugar con eso. Es una chorrada muy grande, pero la verdad es que es muy divertido. Y tengo otros par de temas que os quería comentar, pero que ya son más serios y se tienen que hacer con tiempo. Así que nada más. Un saludo y hasta pronto.